you be free from the burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power. Whiter than snow. There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar nuestra reunión. Le damos gracias a Dios que estamos aquí, que nos permite estar estudiando su palabra una vez más en este tiempo. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine, nos ayude y nos dé la fortaleza para continuar en todo momento. Amado Padre, Padre bueno, verdadero Dios, y darte las gracias, Señor, por este domingo, maravilloso día, que podemos reunirnos para disfrutarte, Señor. La exposición de tu palabra, Señor, que tanto bien nos hace como alimento espiritual. Amado Dios, gracias por tu maravilloso Hijo, por su obra por nosotros, por salvarnos. Pedirte, Señor, en esta tu asistencia, Señor, tu presencia, para que puedas ser escuchada y expuesta tu palabra de la mejor forma. Pedirte que nos bendigas. Nos sentimos así por estar presente, por haber sido el que has permitido que podamos estar acá ante tu presencia. Pedirte este grupo de hijos tuyos en este lugar, que te amamos, Señor, a pesar de nuestras fallas y nuestros defectos, te amamos, Señor. Pedirte por ellos, gracias, amado Dios, por esa maravillosa palabra que has dejado en nuestra vida. En nombre de tu Hijo amado, esta oración a tus pies ponemos, Señor. Amén. Bien, vamos a abrir las Biblias nuevamente en el estudio que estamos siguiendo. Segunda Corintios, capítulo 4. Nosotros estamos estudiando el ministerio de condenación y muerte y ministerio del Espíritu y de gloria. Hemos tratado principalmente en el capítulo número 3 todo lo relacionado a lo que es la predicación del Evangelio bajo la santa influencia del Espíritu, donde ella tiene realmente efecto cuando la confianza no está puesta en nosotros como hombres, sino está puesta en el poder del Espíritu de Dios que nos ayuda, nos ilumina. Hemos tratado desde el versículo 5 en adelante la insuficiencia que tiene el hombre si no proviene de Dios su mensaje. También hemos visto el peligro que hay de salirnos del Espíritu Santo y querer hacer una vida cristiana bajo la ley o bajo el antiguo pacto. Hemos visto también el peligro que hay de aferrarnos a una gloria pasada y no estar en una gloria presente, en la que justamente vimos al final de este capítulo en el versículo 18. Hemos tratado también los peligros de una vida en la carne, no tanto en pecados inmorales como en lo que es llevar una vida cristiana personal, propia y hasta de alguna manera arrogante y soberbia, pretendiendo que podemos ser superiores a otros sin ser nada ninguno de nosotros. Todo esto hemos tratado y hemos visto la diferencia entre el pacto como mediador Moisés y el pacto como mediador Jesucristo. Hemos visto el antiguo pacto dado por viejo y hemos visto también el nuevo pacto que tiene mejores promesas y es un pacto que nos lleva a la misma gloria. No solo nos llevará a la gloria celestial, sino que ya estamos viviendo en presencia de la gloria de Dios y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y esto nos hace ver que tenemos una posibilidad no de acercarnos por un mediador humano igual que nosotros, sino por alguien que nos trazó un camino nuevo y vivo y que nos invita a acercarnos a él constantemente sin ningún problema, sin poner dilaciones, velos y demás cosas porque haya mucha santidad o algo por el estilo. Todo esto estuvimos mirando en el capítulo 3 y terminábamos con la libertad que tenemos en el Espíritu del Señor y también con esa gloria en la que somos transformados cada día que va pasando de nuestra vida, por supuesto entregándonos a Él y dejando que Él vaya enseñándonos y mostrándonos la vida que debemos llevar como hijos de Dios. Y hoy la sección que nos tocará estudiar todavía relacionado a este tema, pero ya más en lo que es la predicación y lo que es el Evangelio que predicamos, vamos a ir hasta el versículo 11 del capítulo 4. Nosotros vamos a estudiar todavía eso como para darle un complemento más a lo que hemos estudiado en el capítulo 3, para ver ahora, bueno, estamos en el nuevo pacto, ¿qué debemos seguir haciendo? ¿Cómo debemos continuar? ¿Y de qué también nos debemos cuidar? Porque hay algunas cosas que debemos cuidarnos y tomar en cuenta como predicadores del Evangelio. No me refiero que predicadores en el sentido que seamos pastores, misioneros, sino como predicadores, como personas e hijos de Dios que somos y que andamos por el mundo y se nos ha dado a todos el predicar y hablar de Cristo a muchos pecadores y a los que están, como dice en este pasaje, cegados en su entendimiento porque no tienen la posibilidad de creer, porque no tienen la palabra que se les predique. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 10 allá cuando habla y dice, ¿cómo oirán si no hay quién les predique? Esto es importante. Bueno, hoy vamos a empezar a tocar, no sé si llegaremos hasta el versículo 11, pero por lo menos vamos a adentrarnos al tema desde el versículo 1 para poder entender. Vamos a leer del 1 al 11 y vamos a leer también, después vamos a empezar desde el 17 del capítulo 3 para empezar a adentrarnos al capítulo 4 un poco mejor. Así que vamos a empezar a leer y ustedes van a ir leyendo dos versículos cada uno. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, anunciamos lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendada, dándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero nuestro evangelio está aún encubierto. Para los que se pierden, está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y a nosotros, vuestros siervos, por causa de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en esto, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no destruidos, llevando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Teniendo en cuenta el versículo, espero lo recuerden en la lectura, el versículo 1 y 2, vamos a leer el 17 y el 18 del capítulo 3, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu Santo. Pablo termina, después de discutir la gloria que veían en el rostro de Moisés, la gloria que habían visto y que les había atemorizado en el monte, en el tabernáculo y hasta incluso después en la era del templo, todas estas glorias que se veían, nadie podía estar en la presencia de Dios. Ahora, el mismo Señor de la gloria baja a nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo y hace habitación en cada uno de nosotros. Esto lo vemos, por ejemplo, por corroborar, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 6:19, también de 1 Corintios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo que me interesa en estos dos pasajes que leímos es saber que nosotros, ¿por qué andamos en libertad? ¿Por qué tenemos el acceso al trono de Dios? ¿Por qué tenemos, como vimos según el autor a los Hebreos, tenemos acceso al lugar santísimo? ¿Por qué podemos verdaderamente ir al trono de gracia sin ningún problema para obtener el oportuno socorro, según vemos ahí en Hebreos 4:16? Es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros somos libres, no en el sentido de nosotros mismos, sino en el sentido de la libertad que nos da el Espíritu de Dios para poder acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la santificación nuestra no vino, como vimos, por una sangre de machos cabríos, becerros, terneros, corderos y carneros y todos los otros animales, vaca, la sana y las cenizas para purificar el agua de la santificación y de los lavamientos. Todo eso ya no nos pertenece a nosotros. No vivimos en esa época y en ese pacto. Hemos visto que todo eso, el fin lo puso Cristo. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. A través del capítulo 7, versículo 6, habíamos visto que ya no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Nos damos cuenta, son diferencias cardinales que tenemos que tener en cuenta. No puede nunca ser el este el oeste. Siempre el oeste va a ser oeste y el este va a ser este. ¿Entienden? Le estoy dando un ejemplo ilustrativo para que entendamos. Bueno, nosotros no podemos vivir dos pactos a la vez. Usted no puede vivir en el oeste del país, de cualquiera sea el país, y a la vez puede vivir en el este. O está en un lugar o está en el otro, pero no puede estar, no puede vivir así. Es imposible eso por la distancia que le separa de una punta a la otra en el punto cardinal. O bueno, quiere ser norte-sur, bueno, haga como quiera, pero no puede estar en puntos cardinales diferentes a la vez, al mismo tiempo. Aunque usted diga, bueno, pero yo hoy vivo acá y después hago un vuelo con avión y me voy al otro lado del país y vivo allá. Bueno, pero usted igual está en un lugar o en el otro, pero no puede estar en un lugar. Bueno, lo mismo pasa entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Están abismalmente separados en la vida cristiana. En uno, usted encuentra la condenación y la muerte. En el otro, encuentra el Espíritu y la gloria. La esclavitud, según Pablo dice en Gálatas, está en la ley. ¿Se acuerdan la analogía que hace en el capítulo 4 de Gálatas cuando habla de Agar y habla de Sara? Uno es el monte Sinaí, Agar la esclava. ¿Y la libre quién era? Sara, que es la gracia, es las promesas en Abraham. Estamos en la fe ahora de Abraham. Y ahora estamos, más que Abraham aún, tenemos la habitación del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso tenemos libertad. Por eso hay libertad, porque el Espíritu de Dios vino, descendió del cielo, ¿para qué? Para habitar en la iglesia de Cristo, para habitar en nosotros como su templo, y así Él, en la santificación que ha producido. Fíjense ahí en 1 Corintios, capítulo 6, donde estábamos justo en el versículo. Le voy a dar para que ustedes lean, porque yo sé que ustedes están ansiosos de poder leer algo. Y vamos a leer el versículo 11. Y esto erais algunos, pero ya estáis lavados, pero ya estáis santificados, pero ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Nos damos cuenta? Fíjense, tres cosas. Y esto erais algunos, pero ya estáis lavados. Uno, pero ya estáis presentes, siempre están presentes el verbo, santificados. Segundo, pero ya estáis justificados. Tercero, en el nombre del Señor Jesús y ¿por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién nos santificó? ¿Quién nos justificó y nos lavó? Para que ahora nosotros tengamos limpieza total para acercarnos a Dios. En forma directa, ya no por mandamientos, no por sumos sacerdotes humanos, no por una cuestión de personas que solo tenían cierto acceso a Dios y nos tenían que transmitir a nosotros. ¿Qué dice, por ejemplo, ahí en 1 Juan? No pierdan siempre 2 Corintios, lo tengan marcado porque estamos volviendo todo el tiempo ahí. Pero en 1 Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Solo esos dos versículos, 20 y 27. Pero vosotros tenéis una unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado y permanece en él. La enseñanza de la palabra de Dios ahora. ¿Se acuerdan que habíamos visto en los primeros versículos en el capítulo 3 que dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la ley ahora para nosotros? Sí, bueno, puede ser, pero ¿dónde está en el nuevo pacto la ley ahora? ¿Dónde está escrita? En nuestros corazones con la sangre de Cristo. El Espíritu escribe la ley ahora. Antes estaba ¿en dónde? En el antiguo pacto. En las tablas de piedra. Ahora está en el nuevo pacto, escrita en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en los corazones con sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿cómo por la sangre de Cristo? ¿Cómo es eso que agarró el Espíritu un poco de la sangre de Cristo y le dio unas cuantas figuras de letras ahí, le puso ya en nuestro corazón y tenemos todo escrito en nuestro corazón, los 612 mandamientos de la ley? ¿En qué sangre se derrama la ley en nosotros? Si podemos usar una forma figurativa de hablar. En la sangre de Cristo que nos ha limpiado. ¿Por qué? Porque ¿quién cumplió la ley por mí? Como hablamos en los estudios anteriores. Cumplió Cristo por mí. Por eso Él es el fin de la ley. Cuando Él vino, dice Juan, lo presenta en su ministerio espiritual y salvífico, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, sí, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Cuando Jesús cumplió todo y dijo, consumado es, y no sé si ahí ya cayó la última gota de sangre o cayó la sangre que ya tenía Jesús, la poca que le quedaba todavía de su crucifixión y por lo horadado de sus pies y sus manos, toda esa sangre es la que cayó en sustitución a nosotros. Porque, como dijimos, ninguno de nosotros puede cumplir la ley. No se puede. Cada día la violamos. 1, 2, 3, 4, 5, 10 mandamientos y más todavía puede ser. Y hay días que vamos a violentar quizás casi todos, dependiendo cómo nos levantamos ese día. Pero es así, hermano. Por eso, ¿por qué hoy nos acercamos a Dios? Primero por dos cosas. Porque al estar el Espíritu en nosotros, nos hace libres. ¿Por qué? Porque hemos conocido la gracia de Dios que nos llegó en la salvación hecha por Cristo y la verdad que nos llega en el Espíritu de Dios a nosotros. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os hará saber todas las cosas. ¿Por qué tengo libertad? Porque he creído en Él. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque el Espíritu de verdad ha llegado a nosotros y por eso ahora tenemos libertad, porque la ley escrita en nuestros corazones también está en la persona del Espíritu de Dios. Ahora tenemos, si queremos decir así, la ley personificada en el Espíritu, no en la letra en tablas. En las tablas, aunque fueron escritas por el dedo de Dios, fueron escritas y quedaron registradas en esas tablas, no en el corazón de los israelitas. En la iglesia está registrada en el corazón de la iglesia, compuesta por israelitas y gentiles, está escrita, pero ¿en la persona de quién? Del Espíritu de Dios. Por eso tenemos libertad. Ahora, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos que transformados de gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién realmente nos transforma a nosotros? ¿Quién hace la obra? El Espíritu, no nosotros. Por eso es importante entender, y voy a repetir otra vez lo que ya dije en estudios anteriores. Pablo le dice una y otra vez a los Gálatas, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sean estos los inmorales, o los deseos concupiscentes, o sean los deseos soberbios, donde entran la envidia, la soberbia, la arrogancia y el testimonio propio de uno mismo. Todo esto es pecado, hermano. Es también satisfacer la carne. Cuando usted se satisface a sí mismo y dice, vivo bien delante del Señor. Yo tengo una buena vida delante del Señor. Cuando usted empieza a hablar así, ya está obrando en la carne. No está obrando en el Espíritu. El Espíritu, al contrario, siempre le va a hacer ver, acordate de dónde has salido. Acordate de dónde saliste. Acordate quién te santificó, quién te lavó, quién te redimió, quién te justificó delante de Dios. Esto es importante, muy importante que podamos entender. Así que nuestra transformación a la imagen del Señor, nuestra imagen que debemos llevar, no es la nuestra, sino la de Cristo, claro, la de Jesús. Esa es la imagen. Nosotros en nuestra carne, como veremos más adelante, se tiene que reflejar a Cristo en la obra del Espíritu que se va haciendo en nosotros. Como vimos ahí en el 6:19 de 1 Corintios, no somos nuestros. No sois vuestros, le dice Pablo a ellos escribiéndoles. Ahora pertenecemos a un Señor que está vivo, resucitado y está sentado a la diestra del poder de Dios. Esto lo dice uno y otro pasaje en el Nuevo Testamento. Ahí vemos en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, por ejemplo, es uno de esos pasajes que nos hace ver que Cristo está a la diestra. Pedro también lo dice en su carta. Y así podemos ver justamente que hoy estamos bajo un Señor que nos acepta como somos, pero ya nos acepta también transformados y nos lleva a la misma presencia. Vía Él, por supuesto, nos lleva a la misma presencia del Padre. Por los rudimentos de la fe, por las obras de la ley, nosotros no tenemos acceso al trono de gracia, sino por la obra que el Espíritu Santo ha hecho y ahora nos induce y nos lleva a lo que es la eternidad y a mantener ya una relación personal con Dios. Que Israel no tenía esa relación personal. Ellos tenían esa relación nacional, tenían una relación entre un pacto y había un mediador entre Dios y ellos. Y era Moisés. Y habían sacrificios de animales y aves aceptadas por Dios, que eran los que se aceptaban como para la remisión de los pecados, cubrir los pecados más que todos, y también hacer votos y demás cosas. Hoy todo eso en Cristo ya está abolido y hoy ya podemos hacer muy distinta la vida en Cristo. Vamos a ver ahora el capítulo 4 que estuvimos leyendo ya, haciendo un reconocimiento. Ahora, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta lo anterior que estudiamos en el capítulo 3, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, otra vez viene esa palabra, ministerio, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. ¿Cuál es el ministerio que tenemos ahora? ¿El del Espíritu o el de la ley? Acuérdense, el del Espíritu. Repito esto para que no se les olvide, no se les quede como que se les está escapando otra vez. Ahora que tenemos, por la misericordia de Dios, un ministerio, dice que hemos alcanzado, no desmayamos. Ahora estamos mejor que en la época de la ley. Ahora podemos hablar, ahora podemos predicar, ahora tenemos incluso más conocimiento, más sabiduría que antes, porque a nosotros se nos ha revelado, para los que están haciendo el estudio de la carta a los Efesios, nosotros estamos estudiando justamente ese misterio que estaba escondido en Cristo. Un misterio que no se sabía durante el antiguo pacto y que fue revelado en Jesucristo y por Jesucristo. Ese misterio que es la iglesia, a la cual Dios le ha dado a Cristo por cuerpo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en Cristo agradó a Dios, dice ahí en el capítulo 1 de Efesios, agradó a Dios darnos todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, y cuál es el plan que Dios tiene para la humanidad a través de la iglesia y a través del nuevo pacto. Nosotros no desmayamos ahora en la predicación, no debemos verdaderamente aflojar en nuestra predicación, sabiendo todo lo que tenemos por delante, sabiendo realmente lo que tenemos ahora para seguir adelante. Antes bien, renunciamos, dice, a las cosas ocultas y vergonzosas, no andando con astucia ni adulterando, esto es importante, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de quién. Bueno, hay demasiado para decir en el versículo 2, pero vamos a tratar de ir por partes. Primero, Pablo hace ver que él no va a llevar un mensaje tilado hacia un flanco teológico. Él va a llevar el mensaje del Espíritu de hoy. Él va a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación y va a llevar el mensaje de la salvación en Cristo y de la vida cristiana en Cristo, no bajo la ley y el ministerio de condenación y muerte. Por eso él discute todo esto en el capítulo 3 que ya hemos estudiado. Porque hoy muchas veces se levantan muchos que nos dicen, como hemos visto también esto en los otros estudios, muchos nos dicen hoy que nosotros tenemos que sí, somos salvos por gracia, pero ahora tenemos que seguir por las obras de la ley. Hay un movimiento que no digo que todo lo que enseña está mal, pero una de las cosas que ellos hacen ver es que justamente el cristianismo, la iglesia, ha perdido la verdadera vida espiritual porque han dejado la ley y las ceremonias de Israel. La pregunta es ahora, ¿es necesario que los cristianos, que la iglesia de Cristo, vuelva a las ceremonias de Israel? ¿Y vuelva a los rudimentos de la ley? No. Colosenses capítulo 2, 16 al 18, dice, nadie os juzgue a vosotros en nueva luna, en días de reposos, de otros días, y en fiestas y demás cosas. Nosotros no estamos para eso. No estamos para estar, por ejemplo, adulterando con ese tipo de cosas la palabra de Dios. Eso es adulterar la palabra, hacer que la palabra de Dios diga una cosa que no dice, que no enseña. Fíjense que dice, renunciando a toda cosa oculta y vergonzosa, no andamos con astucia. La astucia hoy en la predicación del Evangelio también existe. Y eso existió siempre, por muchos siglos del cristianismo que ya se van llevando. Decimos muchos, son 2000 años y 2000 y tanto. Pero ahí está predicando el cristianismo y hay mucha astucia. Hay mucha desvergüenza. Hay verdaderamente mucho de cosas ocultas detrás de la predicación del verdadero evangelio, y ese es el peligro que hoy la iglesia de Cristo está enfrentando. Que hoy se han levantado muchos maestros según sus propias, según Pablo le decía a Timoteo, concupiscencias. No solo en lo pecador, no solo en el aspecto pecador, sino que se han levantado también en las falsas doctrinas, predicando doctrinas de demonios, y no es solamente las doctrinas de las religiones y las sectas. Dentro del ambiente llamado así evangélico, es donde justamente se está predicando un falso evangelio. Ese es el peligro, y eso es lo que Pablo le advertía a los corintios. Nosotros no vamos a tolerar a estos indignos del reino que están predicándoles y haciéndoles volver a la ley de Moisés, haciéndoles volver a los rudimentos de la ley y a la vida del antiguo pacto, porque eso no pertenece a la era de la iglesia. Y esto hay que tener cuidado. Hay que saber que la ley en nosotros no se cumple porque nosotros obedecemos a la ley. ¿Por qué se cumple la ley en nosotros? ¿Y cómo se cumple la ley en nosotros? Por dirección del mismo Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Por eso andamos en libertad, porque nos ha libertado el Espíritu del yugo de la ley, porque Él, el inspirador de la ley en Cristo Jesús, el que inspiró a los santos hombres de Dios, ha dado la ley a Israel, pero a la iglesia, ¿qué se le dio? La verdad en Cristo. Y se le dio la consolación en el Espíritu de Dios. Cuando venga el Consolador, dice, cuando venga el que me va a decir, no podés cumplir la ley, pero no te preocupes, hay alguien que ya cumplió por vos y Dios lo ha aceptado, y se llama Jesús. Hay alguien que ha cumplido la ley por mí. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con la ley? ¿La desechamos o qué hacemos? ¿O la obedecemos? Las dos cosas tienen que hacer, aunque ustedes no entiendan. Las dos cosas tienen que ser. Tienen que desechar la ley en el sentido de cumplirla para ser correctos cristianos. Pero tienen que aceptar en su conciencia la escritura de la ley en la persona del Espíritu de Dios. ¿Entienden lo que les digo? ¿Captaron qué quiero decirles? Nosotros debemos entender la ley no en el sentido carnal, No en el sentido de la letra que mata, como veíamos también en este pasaje en el capítulo 3, sino que debemos saber que no tenemos que ir con astucia a tratar de cumplir la vida cristiana, sino tenemos que ir con el Espíritu. La ley, dice Pablo, sí, es buena y es espiritual. Estamos todos de acuerdo. La ley es palabra de Dios. Es el carácter moral de Dios que, aunque yo no alcanzo, puedo ir poco a poco perfeccionándome, aunque viva en un cuerpo de carne, me puedo ir perfeccionando bajo la influencia santa del Espíritu, pero cumpliendo bajo su influencia, bajo su señorío. Por eso dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Yo voy a cumplir en libertad, en la vida que llevo, en la vida que ando, y el Espíritu de Dios me va a ir mostrando cómo debo andar, qué debo hablar, qué debo decir. A través de la lectura de la palabra, Él mismo me va a ir revelando y mostrando. Eso es la vida cristiana. Una vida bajo el señorío del Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos que por misericordia hemos alcanzado lo que tenemos, ahí empezamos por el buen camino. Saber que no llegué a donde llegué porque yo me forcé, porque yo hice mucho de esto. Llegué a donde llegué por la gracia de Dios. Llegué a donde estoy, conozco lo que conozco porque he conocido por la gracia de Dios y porque el Espíritu de Dios me ha dado. ¿Qué le pide constantemente Jesús? Y nos recuerdan eso los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué le pide Dios al hombre? Tiene enfrente a sus ojos un buen machete. ¿Qué dice el versículo que tenemos atrás en el cartel gigante ahí? Oh hombre, qué pide Jehová de ti? Y humillarte ante tu Dios, humillarte ante tu Dios. Eso es lo que está pidiendo. ¿Entienden? Justicia, amar misericordia, dice, y humillarte ante tu Dios. La justicia que yo vivo no es la mía personal, es la justicia de Cristo que se revela en mí y me lleva a vivir como justo, pero no por mi esfuerzo personal, sino porque es producido ese deseo en mí. ¿O no dice allá en Filipenses 2 que quién produce el querer y el hacer de la voluntad de Dios? 2:13. ¿Leyeron alguna vez ese pasaje? ¿Sabían que existía ese pasaje? Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso vivo la vida cristiana, por eso vivo en libertad, porque Dios mismo va produciendo en mí. Yo me entrego a Él, yo me humillo a Él, me entrego realmente a su presencia y le digo, Señor, acá estoy. Y el Espíritu de Dios se encarga de decirme, bueno, vamos ahora, vamos a caminar ahora. Te voy a mostrar cómo vamos a andar. Antes bien, renunciamos a las cosas ocultas y vergonzosas, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esto es muy importante a tener en cuenta. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden, está encubierto. Cuando habla de esto de encubierto, está haciendo memoria a lo que escribe anteriormente, a ese velo que se ponía Moisés, porque no podían ver su rostro tan santo y tan glorioso. Ahora, ese velo se quita por el Espíritu Santo. Para nosotros no está encubierto. ¿Para quién está encubierto el Evangelio de Cristo? ¿Para quién está encubierto? Para los que no conocen a Cristo, para los que han rechazado el Evangelio, para los que han querido de alguna manera preferir perderse y no aceptar la luz del Evangelio, la libertad de la verdad, no han querido recibir a Cristo como su Salvador. Repito otra vez la lectura, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, fíjense que Pablo habla de nuestro Evangelio, el que Pablo predicaba y los que estaban con él compartían. Al parecer, en Corinto había gente que no estaba predicando el Evangelio que predicaba Pablo y los otros que estaban con él. Pueden ser Bernabé, pueden ser Timoteo, Silas, Apolos y todos los que siempre estuvieron ayudando a Pablo de una u otra manera, y otros más. Habían personas que no creían en el Evangelio de Cristo como poder de Dios, sino creían que el poder de Dios estaba en el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Y esto no era correcto. Hay un evangelio, uno solo, que debe ser predicado, y es el evangelio de Cristo. Cuando conozco el evangelio de Cristo, estoy predicando el correcto evangelio. Y es interesante que parte de ese evangelio, de las buenas nuevas de salvación, porque eso significa buenas nuevas, significa la palabra evangelio, justamente Jesús le dijo en el capítulo 6, versículo 37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cristo llama a que vayan a su presencia, que vayan y que estén con él. Ese es el evangelio, enviar a la gente a Cristo, llevarlos al Salvador, llevarlos al que hizo todo ya por ellos, que ya no hay más nada que hacer porque él ya lo hizo y Dios lo aceptó. Eso es el evangelio. Hacerle ver que deben arrepentirse de sus pecados, sí, y reconocer que solo el sacrificio de Cristo es lo único que les puede salvar. Ese evangelio que está entre los que se pierden, que está encubierto, dice, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Cuántas cosas aquí hay para meditar y pensar. Pero es importante que entendamos una cosa. Hay alguien que sí está trabajando para que la gente no conozca el verdadero evangelio. Y le voy a decir algo. No está trabajando solamente entre los incrédulos. No está trabajando solamente entre los que no tienen a Cristo, sino está trabajando mucho entre los que ya tienen a Cristo como Salvador para que no prediquen el verdadero evangelio. Eso también está haciendo Satanás, el Dios de este mundo. Eso también está haciendo él para que la gente se pierda en un montón de diversidad de doctrinas y herejías que han pululado por todos lados hoy en día y que ya están funcionando y andando. Y hay iglesias que se nutren de todo este tipo de cosas y lamentablemente están cegándose en el verdadero evangelio que deben predicar. Y esto es lamentable. Para mí esto es más peligroso que el mundo que se está perdiendo sin el evangelio de Cristo porque no quieren creer, porque son incrédulos. Porque ya que en la iglesia de Cristo se esté predicando, o por parte de la iglesia así llamada de Cristo, se predique un evangelio distinto, un evangelio diferente, eso es muy peligroso. Es a tal punto que Pablo le dice a los Gálatas, hablando de este tema similar, le dice que quien predique otro evangelio, ¿qué? Es peligroso, hermanos. Es peligroso que nosotros caigamos en una predicación de un evangelio diferente, con astucia. La astucia es muy peligrosa en la iglesia y querer usar la palabra a nuestra manera y a nuestro modo. Eso hay que tener mucho cuidado. Entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Esa ceguera no es solamente que el poder directo de cegar que pudiera tener Satanás, sino que se vale de instrumentos para cegar el entendimiento también a los incrédulos. Con todo lo que ofrece en el mundo, pero también con un mensaje distinto y con un mensaje totalmente desfigurado del verdadero evangelio. Así también les ciega el entendimiento. Una de las cosas que a veces me dicen algunos incrédulos, algunos que no son cristianos, cuando a veces uno les habla y dice, ah, no sé, uno va allá de esas iglesias, la gente está ahí haciendo y te piden solo la plata, te sacan todo lo que tenés en tu bolsillo y demás cosas. Y es la verdad, hermanos. ¿Por qué se hacen más incrédulos todavía los incrédulos? Porque la iglesia está predicando un mensaje desfigurado, un mensaje desfachatado. Hay una palabra que usan en el guaraní. Suena simpática, pero es feo lo que significa. Pero dicen que hoy diríamos que es un evangelio cachafá. Cachafá es alguien así desordenado, alguien que anda cualquier forma. Es medio guarango cuando habla y dice las cosas. Eso es un cachafá en el guaraní. Bueno, es triste, pero así andan muchos creyentes hoy en día. Andan desfachatados, promoviendo un libertinaje que no corresponde a la Biblia. Una cosa es vivir en libertad, otra cosa es libertinaje. Cuidado con esto. Pero el evangelio entre los incrédulos, entre los que se pierde, se está también predicando y cegando a los incrédulos, porque no se predica realmente el evangelio de Cristo. no se le está dando. Se le está prometiendo a la gente sanidad, se le está prometiendo a la gente dinero, se le está prometiendo a la gente milagros, se le está prometiendo un montón de cosas. Díganme, ¿cuántos verdaderamente se curan en todas estas reuniones? ¿Cuántos? ¿Verdaderamente está obrando el poder del Dios del cielo en las reuniones de cruzadas, de milagros y sanidades y demás cosas y de la gran bendición y el mover del Espíritu? No sé qué Espíritu, pero no es el de Dios. Este es el Evangelio diferente. Este es el Evangelio que está cegando el entendimiento de los incrédulos y se están perdiendo por millones porque la iglesia no quiere predicar el Evangelio de Cristo según la Biblia. Sí, algunos usan algunos versículos de la Biblia fuera de contexto. Lo aplican acá, lo aplican allá, y ahí está el Evangelio de la astucia. Vemos otra vez al versículo 2. Antes bien renunciamos a las cosas ocultas y vergonzosas, no andando con astucia. No siendo astutos en la predicación para ganar número y no almas. Son cosas muy distintas. Y hay que tener en cuenta esto. Entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Vamos a ahí nomás en 2 Corintios, pero vamos unos capítulos más adelante. Capítulo 11, versículos 13 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como apóstoles, no es que son como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus... ¿Entienden? Hace... prácticamente 2000 años atrás, ya Pablo advirtió que Satanás no tiene ningún problema en mandar a alguno de sus emisarios con corbata, con saco completo, bien puestito, una hermosa plataforma y decir: yo soy cristiano. ¿Entienden cómo se desvirtúa el Evangelio de Cristo? Y lamentablemente, en este tema que estamos hablando, que viene ya arrastrándose desde el capítulo 3, como hemos visto, también es una manera fraudulenta de predicar el Evangelio, astuta y fraudulenta, hablándoles de una vida cristiana a la gente que es mentira, que no es verdad. Y estamos cegando el entendimiento a la gente. Hay iglesias donde la gente vive todo el tiempo asustada, no está feliz, porque se dan cuenta que tienen ciertos errores, ciertos problemas a veces, piensan, bueno, Dios lo va a castigar, Dios le va a quitar la salvación, Dios le va a sacar esto y aquello, y así viven. ¿Por qué? Porque le están predicando el Evangelio del Antiguo Pacto. Y le voy a decir algo, dentro del Antiguo Testamento ya se avistaba el Nuevo Pacto. ¿En qué forma? Como hemos visto en uno de los estudios que tratamos el tema en el capítulo 3, ¿cómo salva Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por la ley o por la gracia? ¿Se acuerdan de Génesis 6:9, lo que dice? Por las dudas, por ahí a algunos se le ocurrió memorizar ese versículo. Y Noé halló gracia delante de ¿quién? De Dios. ¿Por qué medio fue salvado Noé? Porque construyó el arca, escuchó la voz de Dios y lo hizo y todo eso. No, porque halló gracia. Por la gracia divina Dios lo escogió. A él, no porque era muy buenachón y porque era un viejito simpático de 600 y tantos años ahí que empezó a hacer esto y aquello. No lo eligió por eso. Por gracia lo eligió. Y sí, aunque era un varón justo, un varón perfecto delante de Dios y todo, pero ¿por qué lo hacía? Porque veía que era la mejor vida vivir delante de Dios de esa manera, pero por gracia fue salvado él y su familia, dice Pedro después también. Años, siglos más adelante en su carta. Él halló gracia. ¿Por medio de qué fue justificado Abraham? ¿Por medio de la? De la fe. Y de la fe de Noé también se habla en el autor a los Hebreos. Por la fe, Noé condenó al mundo antiguo. ¿Por qué? Escuchó la palabra de Dios y creyó. ¿Se dan cuenta que en el Antiguo Testamento también la gente se salvaba por gracia? Y los israelitas también se salvaron por gracia de la esclavitud de Egipto. Y Dios quería que sigan viviendo bajo su gracia, pero ellos siguieron, ¿se acuerdan? Capítulo 9 de Romanos que leímos la semana pasada, siguieron por la ley, por la letra. Quisieron encontrar la justicia y no la encontraron. Por eso es importante que nosotros entendamos bien. Si predicamos un mensaje erróneo, si predicamos un mensaje que no corresponde, nosotros vamos a estar predicando un mensaje astuto, un mensaje disfrazado, en mucho ceremonialismo, en mucho supuesto moralismo que tenemos que intentar hacer ver a la gente, y no vamos a predicar la libertad del Espíritu de Dios que da a todo hombre para que no solo se salve, sino que también continúe así en su vida de salvo, en libertad, sabiendo que la doctrina no son las cosas externas, como dice Pablo en varias de sus cartas, sino lo que verdaderamente viene del Espíritu de Dios. Le voy a decir algo. Toda persona que vive, que verdaderamente vive una vida entregada a Cristo y una vida que no es bajo la carne, sean pecados inmorales, en pecados ceremoniales, en los pecados que sea, de carácter, lo que querramos decir, una persona que vive verdaderamente en las cosas del Señor, en la libertad del Espíritu, externamente, también será santo. Porque la santidad externa no viene de lo que yo pueda figurar, sino de lo que yo reflejo desde mi interior en la obra que el Espíritu está haciendo cada día. Conozco a muchos hermanos que externamente son hermosos. Se visten bien, andan bien, no se van a tomar nada por ahí raro, no se meten con cosas raras del pecado ni nada, pero tienen una lengua, tienen una miradita, tienen una ojeada a cada persona que van viendo a ver cómo se va y tienen una manera de hablar con un orgullo y una arrogancia que, hermanos, la verdad destruye todo lo externo que tienen, destruye todo. Por eso, prefiramos siempre verdaderamente ser transformados de gloria en gloria por el Espíritu y no por nosotros mismos. Porque nosotros mismos hacemos una mala obra en nosotros. Pero cuando el hombre según Dios se va renovando en nosotros y cada vez más nuestra vida se va renovando según el hombre creado, según Dios, entonces vamos a triunfar, hermanos. Pero dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. No trabajemos nosotros para hacer una mamarrachada de cristiano, sino dejemos que el verdadero maestro que nos enseña todas las cosas comience a mostrarnos cuál es la verdadera vida correcta. Y esto lo van a hacer con mucha oración y mucha lectura de la palabra de Dios. Mucha lectura de la palabra, pero mucha oración acompañada a esa lectura de la Biblia. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella es para nosotros y por la libertad que podemos encontrar en ella cuando podemos estudiarla y empezar a captar bajo la santa influencia de tu Espíritu sus enseñanzas. Muchas gracias, Señor, por la libertad que nos has dado de acercarnos a ti, de poder vivir una compañía constante a tu lado. Gracias porque nos has permitido no mirarte cubriendo nuestros ojos, sino porque podemos verdaderamente mirarte a ti, sabiendo que tú estás a nuestro lado y podemos conversar contigo, casi podíamos decir cara a cara, aunque no te vemos, Señor, pero sabemos que estás, sabemos que nos oyes, sabemos que sabes de nuestras luchas y dificultades, sabes incluso de nuestras debilidades que tenemos, Señor, como hijos tuyos, y pedimos, Dios, que nos des fuerzas y que siempre tu misericordia nos alcance. Tu justicia se vaya formando cada vez más en nosotros y tu santidad la podamos vivir. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olobati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. There's a family Bible on the table. Its pages torn and hard to read. But the family Bible on the table. The close of day when work was over, and when the evening meal was done, Dad would read to us from the family Bible. Singing Rock of Ages cleft for me.